Boomerang, un programa de medicina, deportes y actualidad. Lo conduce el doctor Carlos Dixea y Lucas Dixea en Deportes. Los viernes de 20 a 22 horas por la Vecindad Radio Online somos Boomerang. Si se escucha, porque yo no me escucho. Ahí está. Hola, muy buenas noches. Estamos en otro viernes de Boomerang número 18. Número 18. Acá estamos de 20 a 22 horas, como todos los viernes. Voy pasando ya las vías de comunicación: 156813-3732 para contactarse con la radio. Y la consigna de hoy es: ya sabemos que es el superclásico, el domingo. Quiero que tiren. ¿Quién gana y el resultado? El que acierta o el que esté más cerca, por así decirlo, se ganará la cena en Don Ricardo, ¿no? ¿Es así? Así es. Buenas noches a todos. Acá estamos con otro viernes, con la familia Boomerang. Acá, hoy estamos Lucas y yo. Hoy estamos solos, no hay música en vivo, no hay nada. Pero estamos cargaditos de cosas, eso sí, estamos cargados de cosas. Así es. Bueno, la consigna entonces, el resultado de Boca-River, pero tiene que ser justo, el resultado justo. Lo que quieren, empate, gana Boca-River con el resultado. Acá algunos se van a jugar y van a decir quién va a hacer los goles, pero no es el tema. El tema es quién va a ganar, ¿sí? El lindo clásico nos espera el domingo, ¿no? La verdad que es muy lindo clásico, pero lamento decir que va a ser para pocos. Va a ser para pocos porque va a ser un clásico que hay que pagar, ya no se puede ver más fútbol gratis, fecha 7. Bueno, lo pueden ver, para los que tienen el pack de fútbol, lo pueden ver en Fox Sports Premium. Y para los que no lo tienen, bueno, vayan a comprarlo, contáctense con su operador de cable y se pone a disfrutarlo. Así es. Bueno, y en cancha de River, lindo. Bueno. Lindo lugar, me trae recuerdos. Emma, que es gallina, no le gusta. ¿Vas a estar ahí, Emma? Ah, bueno, vas a estar ahí, vas a ver un lindo espectáculo, en serio. Bueno, estamos Lucas, yo y Emma en la operación. Emmanuel. Emma, bueno. ¿Emma qué? Emma Rashley en la operación. No sé si es su apellido real o Mati te jodió con el cruce. No, eso no es su apellido. Bueno, arrancamos el programa con todo. Vamos a nuestros auspiciantes y ya empezamos con el tema de hoy, que quiero hablar de fibrosis quística del páncreas, porque después Lucas tiene una llamada telefónica interesante. Tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Rossetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. ¿Tiene un familiar enfermo? Nosotros se lo cuidamos. Asistencia gerontológica integral. Cuidado de enfermos en sanatorios y domicilios. Trámites y gestión al adulto mayor. Comuníquese al 154-089-8089. Licenciada en Enfermería Vanina Rosa. Brindamos cuidados de calidad y excelencia para nuestros mayores. Farmática. Tu farmacia amiga. Nos encontrás en Díaz Vélez 5079. Nuestro teléfono es 4982-1248 y hacemos entregas en toda la capital federal. Nuestro horario es de lunes a sábado de 9 a 21 horas. Trabajamos PAMI y otras obras sociales. Si nombras Boomerang, tenés un 10% de descuento en tus medicamentos. Dulce Estadía Residencia Geriátrica. Van a estar junto a vos médicos gerontólogos, nutricionistas, kinesiólogos. Realizamos talleres de lectura, juegos de mesa, festejamos los cumpleaños. También tenemos hogar de día. Y todo con una gastronomía de excelente nivel, así el abuelo se siente como en su casa. Roca 1949, entre Moreno y Belgrano, en San Martín. Solicita entrevista al teléfono 4752-7738, al mail residenciadulceestadia@gmail.com. Estamos habilitados por el Ministerio de Salud de La Plata y la Municipalidad de San Martín. Conocenos, tu adulto mayor se lo merece y te lo va a agradecer. Acá estamos, quiero hablar hoy sobre la fibrosis quística del páncreas. Es una enfermedad importante. La fibrosis quística del páncreas es también conocida como bucoviscidosis. ¿Qué significa esto? Que todas las secreciones del cuerpo se transforman en espesas. Es considerada una enfermedad hereditaria. Existe una alteración en uno de los cromosomas de los padres. Es afectado el cromosoma número 7. Esto quiere decir que si uno de los padres es portador de esta alteración, por lo tanto, la enfermedad tiene un 25% de que aparezca. Es generalmente en la gente de Europa aparece. En nuestro país también. Uno de cada 2.000 personas está afectado con la fibrosis quística del páncreas. Tenemos la sintomatología se presenta en cerca del 60% de los casos. Los chicos enfermos pueden aparecer con un cuadro mixto, clásico o asociado. Ataca normalmente el tubo digestivo y el aparato respiratorio. ¿Cómo se puede presentar un niño con fibrosis quística? En la mayoría de los casos se trata de niños que sus nacimientos son normales, sin ningún problema en el embarazo, y que pueden cursar sin ninguna manifestación en el nacimiento. Cerca de un 10% de los recién nacidos con esta enfermedad puede presentar lo que se conoce como ilio meconial. ¿Qué es el ilio meconial? El meconio es la materia fecal del recién nacido, la materia fecal oscura del recién nacido. El chico no puede largar esa materia fecal y provoca una obstrucción intestinal. Eso significa ilio. Ilio significa obstrucción. Entonces, en las primeras 24-48 horas de vida aparecen vómitos con imposibilidad para evacuar y requiriendo en algunas ocasiones tratamiento con cirugía, ya a las 48 horas de nacimiento. En edades más tardías, entre las 4 semanas y los 6 meses de edad, los síntomas digestivos se caracterizan por lo contrario, por los cuadros de diarrea, que a veces pasan desapercibidas, que puede durar pocos días para posteriormente volverse más frecuente, hasta llegar a una verdadera diarrea persistente. Estos últimos se observan como mayor caso alrededor de los 3 o 6 meses de edad. Cuando un niño comienza a recibir alimentos diferentes a la leche materna, la materia fecal del chico al principio es líquida y va evacuando cada vez más veces por día. El chico entra a deshidratarse y a veces trae problemas graves como un prolapso rectal o una invaginación intestinal. Significa que el intestino sale para fuera y necesita cirugía. En el caso que se encuentre dañado el páncreas, el chico puede presentar aumentos en el azúcar, en la glucosa, en sangre y en orina. Aumenta en el número de veces que orina y pérdida de peso, siendo esto poco frecuente antes de los 10 años de edad. En el niño que se encuentra afectado el pulmón, los síntomas aparecen a los 6 meses de vida, entre el 70 y el 90% de los casos, con una tos persistente, que es el dato más frecuente, lo cual al inicio puede ser seca o áspera. Como vemos al principio, en la fibrosis quística del páncreas, las secreciones se hacen espesas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aparece tos, primero seca y después aparece con flemas y aparece muco purulenta. Los niños mayores, la tos aparece por la mañana o después de algún ejercicio. En la mayoría de los casos, como le dije, moco y flema espesa. Por otra parte, algunos niños pueden ser asintomáticos por largos periodos, bueno, que normalmente no tienen síntomas. Por el momento empiezan a perder peso, otros se transforman en una tos crónica, y en un 90% de los niños la fibrosis quínica provoca pólipos nasales y crecimiento de amígdalas y adenoides. Además de lo anterior, en todas las formas infantiles de fibrosis quística, las glándulas provocan moco, saliva y sudor, y se afectan en un 90% de los casos, en las que se observa aumento en la cantidad de moco. La madre es la primera que nota que el niño suda mucho, transpira mucho. ¿Cómo hace un diagnóstico de fibrosis quística del páncreas? El diagnóstico se detecta porque el sudor es salado. La madre, ¿qué es lo que refiere? Le fui a dar un beso a mi bebé y el sudor tiene gusto a sal, es muy salado. Entonces se hace un estudio que se llama el test del sudor para hacer un diagnóstico de la fibrosis quística. Eso se hace también en los primeros meses de vida o en chicos más grandes también. Puede provocar enfermedad obstructiva crónica también, insuficiencia pancreática, diarrea crónica y a algunos aparecen con desnutrición, ya que los vómitos pueden ser incoercibles. Tenemos que tener en cuenta si uno de los miembros de la familia está afectado con fibrosis quística. Acuérdense que tenemos un 25% de posibilidades de que el hijo nazca con eso. Bueno, este es el tema a grandes rasgos de lo que se trata la fibrosis quística. Sí, sí. Bueno, después seguiremos hablando de esto, que el entrevistado va a ser Marcos Marini Rivera, que es un atleta, un deportista, diría yo. Yo diría un ejemplo de vida, porque la verdad que es un ejemplo de vida y ahora en un ratito sabremos por qué. Bueno, son las 8:30, más o menos tipo 9, estará con nosotros acá hablando, obviamente una llamada telefónica, y vamos a seguir hablando sobre el tema de fibrosis quística. Ahora, lo que voy a hablar yo en este momento, bueno, mientras tanto voy a decir que entren al Facebook Live de la vecindadradio.com, que estamos en Facebook Live. El WhatsApp es 1568133732 para nuestra consigna, que es decir el resultado del partido. ¿Quién gana y el resultado? ¿Boca o River? O empate. O empate, claro, o empate. Creo que yo, a opinión personal, creo que va a haber un empate, pero vamos a ver qué pasará. Tenemos camarita hoy. Tenemos transmitiendo en vivo con la camarita. Así es, estamos en vivo, estamos estrenando camarita, que vino de Japón esa camarita. Traída de Japón de la mano de Mati. Saludos a Mati, que está en Tigre pasándola genial ahí, teniendo un fin de tranquilo. Arriesguense el resultado, ¿cómo va a salir el partido de Boca-River? Bueno, si quieren digan quién meterá gol y eso. Si quieren díganlo, pero eso no lo vamos a contar como ganador y eso. El resultado, nada más. Aparte de las que están conectadas ahora, hay una gallina y hay dos bosteras. Así que pueden decir el resultado tranquilo. Bueno, pueden decirlo tranquilamente. Digan si quieren, como dije, digan si quieren el autor, pero no lo vamos a contar. Bueno, superclásico para pocos, diría yo. O sea, así llamaré, superclásico para pocos. Voy a empezar con el tema del día, el tema de la semana. Estamos a vísperas del repechaje para el Mundial de Rusia 2018 y ocurrió algo inesperado, una noticia que salió ahora esta tarde. Se trata de un nuevo doping positivo. En este caso hablo del peruano, el 9, Paolo Guerrero. Se le detectó doping positivo en el partido contra Argentina, en la Bombonera, en el empate. Y ahora está en peligro. El conjunto del Tigre Gareca no podrá contar con él contra Nueva Zelanda en los partidos de repechaje. Y puede que también se pierda el Mundial en caso de que clasifique Perú a Rusia. Vamos a ver qué dirá el comunicado de la Conmebol a la Federación Peruana de Fútbol. Se rumorea que el jugador podría viajar a Zurich para realizar un descargo. Bueno, pero yo un descargo no haría un descargo, porque el doping dice que ya está, te dopaste al piste. Pero La verdad que a días del partido contra Nueva Zelanda pase esto es la verdad insólito. Y encima es una de las piezas importantes de Gareca, de Paulo Guerrero, el 9 de la selección. Todavía no está, no hay detalles completos. Vamos a ver qué pasará, pero ya seguro que es posible que se pierda los dos partidos del repechaje y posiblemente todo el mundial. La verdad, insólito. Bueno, insólito lo de Pablo Guerrero. No se puede creer, pero bueno. Al menos, digamos que Leo no se dopa para los partidos. Pero Pablo Guerrero, que es el goleador máximo en la historia de la selección peruana, haga esto. Pero a nosotros ya nos pasó en el medio de un mundial. Ah, sí. Con el Diego, sí, ya pasó. Con el Diego en el Mundial del 94. Ya pasó. Hasta los grandes también se dopan y hacen eso. Hasta los jugadores de River en Bolivia hacen lo mismo. Bueno, el comunicado oficial de la Conmebol se va en estos días se va a oficializar, va a decirlo la sanción oficial del 9 peruano. Bueno, vamos a un pequeño temita. Musical, empezamos con algo ochentoso, ¿sí? Exactamente. Reach out, touch faith. Jesus. Alta Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. ¿Tiene un familiar enfermo? Nosotros se lo cuidamos. Asistencia gerontológica integral. Cuidado de enfermos en sanatorios y domicilios. Trámites y gestión al adulto mayor. Comuníquese al 154-089-8089. Licenciada en Enfermería Vanina Rosa. Brindamos cuidados de calidad y excelencia para nuestros mayores. Farmática, tu farmacia amiga. Nos encontrás en Díaz Vélez 5079. Nuestro teléfono es 4982-1248 y hacemos entregas en toda la capital federal. Nuestro horario es de lunes a sábado, de 9 a 21 horas. Trabajamos PAMI y otras obras sociales. Si nombras Boomerang, tenés un 10% de descuento en tus medicamentos. Dulce Estadía Residencia Geriátrica. Van a estar junto a vos médicos gerontólogos, nutricionistas, kinesiólogos. Realizamos talleres de lectura, juegos de mesa, festejamos los cumpleaños. También tenemos hogar de día. Y todo con una gastronomía de excelente nivel, así el abuelo se siente como en su casa. Roca 1949, entre Moreno y Belgrano, en San Martín. Solicita entrevista al teléfono 4752-7738, al mail residenciadulceestadia@gmail.com. Estamos habilitados por el Ministerio de Salud de La Plata y la Municipalidad de San Martín. Conocenos. Tu adulto mayor se lo merece y te lo va a agradecer. Resultado del partido de Boca River. Boca 3. Uno de los primeros llamados. Leo de Villa Urquiza, River 2, Boca 1. Lorena de Villa Crespo. Perdón. Leo, que es amigo mío, le mando un feliz cumpleaños. Hoy cumpleaños Leo. Cumpleaños además de su mellizo Juan también. Feliz cumpleaños para ellos dos. Qué grandes que están, ¿eh? Amigos del secundario son. Felicidades, Leo y Juan. Sabés que acá los queremos mucho. Aunque sean gallinas, ¿viste? Lorena de Villa Crespo, Boca 2, River 1. Cintia de Matadero, River 2, Boca 1. El 2-1 parece que es el que abunda. Soledad de Caballito, River 2, Boca 0. Y Roxana de Flores, River 2, Boca 0. Ah, y Rubén de Villa Crespo, River 2, Boca 0. Por ahora va ganando River, por lo que se ve. Vamos a ver. Según los, claro, según los que han votado, sí, dice que el favorito es River. Y que, bueno, no, y que le va a quitar el invicto a Boca, por lo que sabemos. Vamos a ver qué pasa. Bueno, Lucas. Bueno, primero que nada paso 15-6813-3732 es el teléfono de la radio para mandar su resultado. Así que si es posible que si gana Boca, gana River, empatan o va a haber un gas pimienta, va a haber un escándalo, no sé, algo. Díganlo, predigan lo que sea. O si el señor Pitana robará el partido a Boca de vuelta, no sé, vamos a ver. y me olvidé de decirles que la vecindad radio se enorgullece en decir que tiene una aplicación propia pero por ahora solamente para los de Android. La pueden descargar desde el Play Store, ponen la vecindad radio app o la vecindad radio todo junto y aparece ahí para descargarse gratuitamente, es gratuito y lo pueden escuchar en el lugar donde sea, en el colectivo, en su casa, en la facultad, en la iglesia, estoy tirando lugares así, en el restaurante, Don Ricardo, en donde sea. Y los que tengan dudas, si sí. Lo de River tienen dudas, usen el VAR, para eso está el VAR. Claro, VAR. Lo pueden escuchar en el bar también. Ahí está. Lo pueden escuchar en un bar por ahí cerquito. No, pero el bar está para ver las jugadas claro. Complicadas. El bar con B corta. Sí. River no lo usó. Igual. Es, no, quedó mal usado. Es así. Bueno, segundo tema al hablar. Bueno, mientras tanto esperamos a Marquitos Rivera que dice que lo llamemos más tarde y ahí seguiremos hablando de fibrosis quística. Bueno, voy a hablar del segundo tema semanal. Que tiene que ver con el debut de... les digo que iba a ser una de nuestras entrevistadas, pero está viajando. El debut de Gisela Truco como juez de línea. Como había dicho la semana pasada, tiene 29 años y entró a la historia del arbitraje por ser la primera... Bueno, la primera mujer después de tanto tiempo en dirigir la primera división del fútbol argentino. No, y Tim tuvo un buen debut, además, el partido de Defensa y Justicia contra Olimpo, el último partido de la fecha 6, del día lunes. Y acá comentó Adrián Gavarini, que es el arquero de Olimpo, ¿sabes lo que hizo? Dice, la felicité al final después porque se manejó bien, con tranquilidad, hizo un muy buen trabajo, se llevó un par de silbidos de la gente de defensa, pero nada más. Claro, porque hay gente que no está de acuerdo con las mujeres en el arbitraje. Tanto como no hay, como que hay mujeres que no quieren que participen en la Fórmula 1, en el caso de nuestra amiga Tatiana, que la hemos entrevistado en el cruce hace poquitas semanas. Pero la verdad que sí, hizo un buen trabajo Gisela como en su debut. Y ahora, bueno, iba a ser una de las invitadas. Además de nuestra queridísima Bárbara Rico, que... lamentablemente dijo que no logrará asistir, así que estará la semana que viene y se los prometo. Eso es un anuncio. La semana que viene va a estar Bárbara Rico con nosotros. Pasa que me mandó un mensaje a la mañana diciendo que no va a poder asistir porque tiene cosas, está ocupada. Bueno, está bien. La semana que viene vamos a hablar del tema de las boquitas, que tengo tema para hablar acá, pero será mejor dejarlo para la semana que viene, más allá de que sea un tema pasado de moda, pero... la tendremos acá la semana que viene, la señorita Bárbara Rico. Bueno, seguiré con el tema del arbitraje. Le voy a agradecer a... no le voy a decir el nombre, a un compañero mío de la facultad que me ha prestado este corte de audio, que es un ex árbitro y veedor de la AFA llamado Luis Pasturensi, que da su opinión al respecto de las mujeres en el arbitraje. Según el audio, está de acuerdo y lo dice de esta manera. Que están capacitadas y es factible que actúen, porque sobre todo cuando hay experiencia y un rodaje previo de actuaciones. No me parece bien que actúen sin haber tenido un recorrido previo, pero hay muchas árbitras como Eugenia Rocco, Mariana de Almeida, Dayana Milone, hay varias chicas que están en condiciones de actuar inclusive en alta competencia, pero considero que tienen que ir de a poco. Condiciones tienen, aprendizaje tienen, una base de formación buena también la tienen, pero no es lo mismo jugar primera división que jugar el ascenso, jugar Nacional B o Primera B. Es otra cosa. Me parece que está bien que actúen las árbitras en Primera B, Nacional B y después en Primera A, pero siempre haciendo la escalera para... Bueno, los comentarios son comentarios. Cuando vos, si querés, estás invitado, tenés el espacio con nosotros a que vengas a hablar del más grande. Bueno, se escuchan ruiditos. ¿Saben por qué se escuchan ruiditos acá? Porque al fin ya lo tenemos acá, al señor Marcos Marini Rivera, como dije desde el comienzo del programa, un ejemplo de vida, porque es atleta y es uno de los que sufre esa fibrosis quística que hablaste anteriormente. Bueno, hola Marco, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿cómo estás, Luca? ¿Cómo están ahí? No sé con quién más está ahí, pero bueno, saludo y una alegría, un placer hablar, dialogar y estar pensando con ustedes. Perfecto, sí, estoy con Carlos, que es mi viejo, y tenemos los dos un programa de radio llamado Boomerang. Te cuento cómo es un programa... Hola, Carlos, un gusto. Bueno, te cuento, es un programa de medicina y deportivo, como que lo queremos conectar de esta manera. Y bueno, yo voy a romper el hielo con esta entrevista con una pregunta que se me ocurrió desde que estuvimos planeando esto.

todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Puedo brincar la cuerda con solo una pierna. Veo en la oscuridad sin usar una linterna. Cocino lo que quieras, yo soy todo un chef. Tengo sexo 24/7 todo el mes. Puedo soplar las nubes grises pa' que tengas un buen día. También sé cómo comunicarme por telepatía. Por ti cruzo la frontera sin visa y le saco una buena sonrisa a la Mona Lisa. Por ti respiro antes de morirme. Por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme. Sigo siendo el rey aunque no tenga reino. Mi sudor huele a perfume y nunca me despeino. Sé pelear todas las artes marciales. También sé cómo comunicarme con los animales. Mientras más pasa el tiempo me veo más joven. Esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Resultados. Vale. Adriana de Longchamp 1-1. Claudio de Belgrano 0-0. Uh-huh. Fabián Bosterito, Fabián de Caballito 2-1. Y más dijo, Pavón y Magallán hacen los goles. ¿No estará exagerando un poco, Fabián? Pavón y Magallán mandó. El padre de Aitana, saludos. Sergio de Saavedra 2-1 River y José, amigo nuestro de Saavedra también. River 1-0 con gol de Scocco mandó. Bueno, algunos dijeron el gol y todo. Bueno. Ah, no, con José, es algo que hizo José la otra vez, no sé si te acordás, mufó a Chávez. Dijo, Chávez la va a romper. ¿Y qué pasó? No tuvo tanto éxito en Boca. Pero, bueno, ahora le toca a Carlos hacer su tema, pero para, antes que nada, las vías de comunicación, el WhatsApp es 1568133732 para contactarse con la radio o una preguntilla por acá. Estuvimos hablando con Marco Marini Rivera recién, hace poquito, sobre la fibrosis quística. Nuestro Facebook es Boomerang La Vecindad Radio y el Twitter es @BoomerangLBR. Bueno, y el Instagram directamente es La Vecindad Radio. No tenemos Instagram. El Instagram es para todos los programas en general. La Vecindad Radio. La consigna de hoy, el resultado del clásico del domingo. Exactamente. Con una cena para dos personas. En Restobar, claro. Don Ricardo, Ambrosetti 704. Mm. Que tenemos una cosa. Nos van a traer unas pizzas ahora, Don Ricardo. Ah, sí, mira, para toda la vecindad. Vamos a comer pizza de Don Ricardo. Así es. Vamos a traer pizza de Don Ricardo. Y yo la semana que viene traeré a la boquita que tanto prometí, a Bárbara Rico. Lamento la que les había dicho que iba a venir hoy, pero no pudo, así que la tendremos la semana que viene para detallar un poco más lo que está pasando con las boquitas, que lo voy a hablar después eso. Bueno, yo voy a hablar sobre patologías mamarias. Es muy difícil este tema porque en las mamas tenemos un montón de patologías que ya vimos, malignas y benignas. Vamos a hablar de lo que sea benignidad hoy. ¿Cuáles son las más típicas patologías benignas de mama? La mujer siempre teme, cuando se nota un bulto, cuando se toca un bulto en la mama, teme tener algo malo. Lo primero que dice, consulta al médico. Creo que es una de las consultas más habituales en los médicos. Me noto un nódulo en la mama. y la mayoría ya piensa que tiene un cáncer. Y no es así. Digamos que hay, la gran mayoría son patologías benignas. Entre las patologías benignas de mama, la más importante es la displasia mamaria. ¿Qué es la displasia mamaria? La displasia mamaria que tiene la mayoría de la población, la mayoría de las mujeres la tienen, tiene que ver con los ciclos menstruales, tiene que ver con las hormonas. Es como una contractura, para que entienda. La mama es músculo y grasa. Se forman como contracturas en la mama, para que la gente entienda, no es tan así, pero para que la gente entienda, y se forman nodulitos, que normalmente aparecen en las adolescentes o en las pacientes en época menstruales. Son esas chicas que en su mayoría dicen, tengo, cuando me está por venir me duelen las mamas o me palpo nódulos en las mamas. Bueno, cualquier masa o bulto palpable por una mujer que dure más de 2 semanas, lo tienen que consultar con el médico. Eso dice la literatura. Yo como ginecólogo les diría que ante cualquier bulto que se toquen, en cuanto lo encuentre, que lo consulte. Más vale prevenir una malignidad. Los estudios se hacen por ecografía o por mamografía. La ecografía me marca todo lo que es contenido líquido. La mamografía me marca más los contenidos sólidos. Y siempre el diagnóstico definitivo, como lo digo siempre, lo da la biopsia. La biopsia, que puede ser biopsia por punción, o biopsia que se mete en un quirófano y se saca, se extirpa un pedazo de mama, un cuadrante de mama, para ver de qué se trata. Dentro de las patologías benignas de mama tenemos las anomalías del desarrollo de la mama. Estas no son tan comunes, son raras, pero vamos a nombrarlas porque hay mucha gente que la conocen. Esos son... Tengamos en cuenta una cosa, que la glándula mamaria está tanto en el hombre como en la mujer. Los hombres también tenemos glándula mamaria. La glándula está interna, adentro, ¿sí? La mujer, cuando entra en la menarca, la primera menstruación, desarrolla la mama. El hombre tiene también glándula mamaria. Y el hombre puede desarrollar una glándula mamaria igual que una mujer. Esto se llama ginecomastia. Ginecomastia es una patología benigna donde el hombre le crecen las mamas. Y esto por un tema hormonal. Tenemos también la amastia. La amastia es la falta completa de mama. No hay mama, no se desarrolla mama. El resto del aparato genital, ginecológico, está normal. No hay mama. Y la amasia, que es la falta de mama que mantiene el pezón y la areola. La amastia no tiene nada, ni mama, ni pezón, ni areola. Y la amastia tiene mama, no tiene mama, sí, tiene tranquilo, pezón tranquilo, tranquilo, y areola. La micromastia, que es un desarrollo chico de la mama. La mama se desarrolla muy poco. Y la macromastia, cuando desarrollan grandes cantidades, grandes volúmenes de mama. Hay gente que se siente mal y se hace estética porque no es nada malo, simplemente que la mama crece más de lo normal, ¿sí? Después está la atelia, donde no hay pezón, y la microtelia, donde el pezón es más chico que lo habitual. Después está lo que se llama la mama ectópica. La mama ectópica es la mama fuera del lugar. A algunas personas le crecen mama en otro lado que no sean en el pecho. Le crecen mamas en la axila, le crecen mamas en otro lado, la glándula mamaria se desarrolla en otro lado. Eso se llama mama ectópica. Después tenemos la politelia, donde hay más de un pezón. También existen, son cosas raras, pero existen. Y la macrotelia, el pezón de tamaño excesivo. Estas son lo que sea de configuración de tamaño de las mamas. Y después tenemos algunas patologías como la mastitis, que es muy importante, que es la infección en la mama. Normalmente se da en las chicas que amamantan, donde entra un estreptococo, un estafilococo, que es una bacteria, y provoca una infección. La mama muy colorada, muy dolorosa, duele. A veces hay acumulación de leche, donde la paciente consulta porque le duele, se le pone colorado, sigue amamantando, lo que recomendamos siempre los ginecólogos es dejar de amamantar. Hay sacaleches, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Muchas, la gran mayoría no quiere. Leila, si estás ahí escuchando, vos sos una de las que estás amamantando y no querés. No querés dejar de amamantar a pesar de que tengas mastitis o que tengas lo que tengas. Siempre dice que la leche materna es la mejor. Obvio, estoy de acuerdo que la leche materna es el mejor alimento para el bebé. Pero a veces se perjudica una madre tratando de dar leche en una mama que está infectada o que está con una infección. Y después, por último, para hoy, por esta tanda, después seguiremos con la otra, es lo que se llama mastitis necrotizante. La mastitis necrotizante es un golpe en la mama que provoca un hematoma. Este se infecta, entra esta dichosa bacteria, esta filococo o estreptococo. Esta bacteria es capaz de necrosar, o sea, muerte de tejido celular. Entonces, no es muy, muy frecuente, pero la mortalidad en este caso es alta, a pesar de que es benigno. El tratamiento es la extirpación de la glándula mamaria. Y también existen mastitis necrotizantes por radiaciones que se hacen cuando se saca un cáncer de mama. La mama se irradia, recibe radioterapia y quimioterapia, se irradia y provoca una necrosis, provoca una mastitis necrotizante. Se necrosa, se muere la célula en el sector donde recibe la radiación. Bueno, esto para esta tanda creo que es lo que ya voy a decir. Después tengo más cosas, pero bueno, vayamos a más música ahora. Sí. Sí, vayamos a música, pero antes que nada vuelvo a pasar las vías porque siempre nos olvidamos a veces. Es 15-6813-3732 para contactarse con La Vecindad Radio. Ahora está en Instagram en vivo. La Vecindad Radio es el Instagram, estamos en vivo. Así que sintonícenos de ahí o por el Facebook directamente, La Vecindad Radio Online. El Facebook personal nuestro es Boomerang La Vecindad Radio y el Twitter es @BoomerangLVR. Y me preguntan por qué debe cortar. Por las iniciales de La Vecindad Radio. Fue la idea de la producción eso. Así que bueno, Emma, ¿tenés algo ahí para poner? Vamos.

Andrés de Avellaneda dice que gana Boca, también uruguayo, dice que gana Boca 2-1. Verónica de Vicente López dice que gana Boca 2-0. Bueno, sigan mandando su mensaje en el WhatsApp de Igual de Radio, 15-6813-3732, o directamente desde el Facebook Live, que tenemos ahí el Facebook Live de la Vecindad Radio Online, o por Twitter, que es @boomeranglbr. Are you ready to play? De la noche, pasamos recién un tema de Romeo Santos. Pasó de todo acá, ¿eh? Hablamos de la fibrosis quística, hablamos con Marcos Marini Rivera, que es uno de los que ha lo que tiene esa fibrosis quística y nos explicó detalladamente lo que es y cómo poder vivir con esa enfermedad muy fuerte. La verdad, un ejemplo de vida para todos. Recuerden que también podés decirnos el resultado de Boca-River del domingo, 15-6813-3772, para contactarse con la radio y para decir sus resultados. O sea, si no, por Facebook, La Vecindad Radio Online, o por el Facebook nuestro, que es Boomerang La Vecindad Radio, o el Twitter, que es @BoomerangLBR, o por Instagram, que es... no tenemos Instagram, pero el Instagram es de la radio, La Vecindad Radio. Antes que empieces a hablar, quiero decir algún resultado más, porque hoy tenemos 43 van, ojo, 43 resultados. Sergio de Almagro, 0-0. Patricia de Isidro Casanova, River 2-1. Graciela de Lanús, River 2-0. Melina de San Martín, Boca 2-1 con goles de Benedetto y Pavón. Desde Uruguay tenemos... Bueno, se la jugó por los goleadores, Desde Uruguay tenemos a Dinora, Boca 2-0, y a Patria, mi ahijada querida de corazón, 2-1, gana Boca. Les guardamos la cena, cuando vengan a Buenos Aires la van a tener si es que la ganan, ¿sí? Y Roberto Dicea, que es el padre de Agustina, dijo un comentario al respecto, dijo, gana Boca 2-1 y el muñeco vuelve a River. Vuelve a Nacional. Claro, porque es de Char... ¿Es el padre de Agustina ese? Es el padre de Agustina. El padre de Agustina. Que es uruguayo. Y el muñeco vuelve a Nacional, dijo. Mirá vos. Bueno, Lucas. Qué lindo. Bueno, voy a empezar este tema con una opinión. Todos sabemos que se ha hecho mucho revuelo con el tema del VAR y la eliminación de River ante Lanús por 4-2 en la Fortaleza. El tema es que gracias a la tecnología el deporte debería ser mejor. Jacob Haper fue el primer árbitro en pedir TMO en el rugby. El TMO, que es hiper útil en este deporte tan físico y todo puede pasar, no se sabe si es un try y esa pelota entró o no, porque están muchos jugadores ahí tacleándote y no se puede ver nada. Por eso está rodeado de árbitros ese deporte y las dudas vuelan. Por eso existió el TMO y también existe el ojo de halcón en el tenis. Por si esa pelota si entró o no entró, quedó afuera o no, es un mal saque o es bueno. Por eso digo que la tecnología es un buen uso para el deporte. El caso del fútbol, la primera vez que se usó el VAR, recordemos que fue en la Copa Confederaciones en Alemania-Chile. Y recordemos que fue también muy polémico. El tema es que tiene que acostumbrarse, tiene que entrar todavía en el fútbol. El VAR todavía no está acostumbrado. El tema es que la utilizan muy mal. Ese es el problema mayor en ese deporte. El árbitro colombiano Wilmar Roldán, que colegas me han dicho que es un árbitro, es una eminencia, es un arbitrazo increíble. Bueno, primero que nada, su arbitraje fue un desastre. Fue un desastre porque ni siquiera utilizó el VAR en las jugadas que se tiene que usar. La única vez que usó el VAR fue en una jugada, en un penal clarísimo a Lanús. O sea, no hace falta usar el VAR para saber que es penal eso. Lo que sí, ha tenido muchos errores y pobre River fue estafado. Se sintió estafado por la mala utilización del VAR. Bueno, en fin, la final es Lanús Gremio. Es la final de la Copa Libertadores. Una final que la verdad nadie se la esperaba. Opinión personal, River era uno de los candidatos a hacer la final, uno de los candidatos a fuertes a ser campeón. Yo vi cuando vi el 2-0 ante Lanús, dije, ya está, ¿para qué seguir viendo? Lo gana caminando. Después cuando vi ese doblete del Pepe San más el gol de Laucha Costa, dije, mejor me quedo. Bueno, la final, Gremio Lanús. En la primera final va a ser el 22 de noviembre allá en Brasil. y el 29 se va a definir el campeonato en la Fortaleza. Voy a hacer una comparación entre ellos dos. A nivel internacional, digamos que el que tiene más experiencia es Gremio. Porque el brasilero tiene dos campeonatos brasileirados del 81 y 96. Tiene cinco Copas de Brasil, 89, 94, 97, 2001 y 2016, hace el año pasado. A nivel internacional, Lanús tiene dos, después los digo, y Gremio tiene cuatro. Tiene dos Libertadores. Una la ganó en el 83, le ganó a Peñarol, y otra en el 95 que le ganó a Atlético Nacional. Tiene una Recopa Sudamericana, ganada ante Independiente en el 96, y una Intercontinental, ya fue campeón del mundo una vez, le ganó en el 83 a Hamburgo. Y en el caso de Lanús, tiene solamente dos títulos internacionales. Uno es la Copa Conmebol, que ya no existe más, en el 96, y la Sudamericana del 2013. Después tiene, bueno, la Supercopa Argentina ante River la ganó también. Ganó la Copa del Bicentenario ante Racing. Y tiene dos torneos locales. Entonces, a nivel internacional es más Gremio. Y a nivel local, ahí está medio parejita la cosa. Pero sí, a nivel nacional diría que Gremio tiene más copas que Lanús. Pero no, eso no quiere decir que digo a Gremio candidato. Cualquiera puede ser. Yo digo, si River iba a ser el finalista, diría que River era candidato fuerte. Pero ahora está peleado. Puede ser Lanús, puede ser Gremio. Una cosa para recordar. ¿Sabés contra quién fue su última final Gremio? Contra Boca. Con Boca. Contra sí. Boca. Y ganamos la sexta Libertadores. La sexta Libertadores. Quilombo de números tengo, perdón. Ante Gremio. Y ese gol recordado de Román, como lo gritó con tanta euforia. Dirigidos por... Por Miguel Ángel Russo. Dirigido por Miguel Ángel Russo. También, bueno, la semifinal de la Sudamericana, el lado B de la Libertadores, es un torneo internacional importante, pero un escalón abajo, es entre Libertad de Paraguay y el Independiente de Holland, que sigue todavía sorprendiendo, y el Flamengo de Reinaldo Rueda. Reinaldo Rueda fue el técnico de Atlético Nacional, campeón del 2016, ante el Junior de Barranquilla de Teo Gutiérrez. Va a ser el 21 de noviembre la primera semifinal. Perdón, a ver. Sí, la primera semifinal será el 21 de noviembre en Paraguay. Y la segunda será acá en Avellaneda el 28 de noviembre. El jueves 23 será Flamengo Junior en Brasil, en el Maracaná. Y el 30 de noviembre se va a definir la final en Barranquilla. Sí. Bueno, cuánta información, cuántas cosas. ¿Sí? Mucha cosa. Vamos a hacer. Ahora somos todos hinchas de Lanús porque, bueno, queremos que un equipo argentino gane por primera vez una Copa Libertadores. La verdad que acá es muy lindo. Primero que nada, acá no somos como Europa. Yo digo, Europa tiene el mejor fútbol del mundo, pero los campeones son los mismos. Real Madrid, siempre Real Madrid. Acá no, tenemos campeones distintos. Tenemos, bueno, en este caso puede ser Lanús o puede ser Gremio, y obviamente todos al entrar por Lanús vamos a dejar de lado la camiseta y vamos a alentar todos por Lanús, que la verdad se merece esto porque tiene un equipo increíble. Y bueno, Gremio también, no voy a negar, Gremio tiene también un hermoso equipo. Y aparte Argentina es el equipo americano que tiene más equipos campeones de América, ¿sí? Más, claro, equipos. Independiente, River, San Lorenzo, Estudiantes, incontables. Racing, Argentinos Junior, Vélez, siempre, bueno, muchos, ¿sí? Justamente mañana, Emma, más vale que lo tengas a las efemérides de mañana, eso, que es importante. Mañana se cumple... perdón con los años, soy un desastre. Es el aniversario del Racing de Pizzuti, campeón. Un dato importante. Sí, pero sí, ya de Racing que nos están escuchando. Saludos, sí. Bueno, vamos a bailar un poquito. Vamos a bailar con esto que los va a hacer levantar de la silla todos. A ver, vos Emma, que sos bajito, levante la silla. No, subite a la silla mejor porque sos bajito.

en tus medicamentos. Dulce Estadía Residencia Geriátrica. Van a estar junto a vos médicos gerontólogos, nutricionistas, kinesiólogos. Realizamos talleres de lectura, juegos de mesa, festejamos los cumpleaños. También tenemos hogar de día. Y todo con una gastronomía de excelente nivel. Así el abuelo se siente como en su casa. Roca 1949, entre Moreno y Belgrano, en San Martín. Solicita entrevista al teléfono 4752-7738, al mail residenciadulceestadia@gmail.com. Estamos habilitados por el Ministerio de Salud de La Plata y la Municipalidad de San Martín. Conocenos. Tu adulto mayor se lo merece y te lo va a agradecer. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Radio Queda. Resultado del partido de Boca River. Boca 3, River 0. Saludos a Mati. Mati Vanerio, que fue el que hizo la nota de voz, que está en Tigre descansando. Mañana estaremos en Alcruce con Emma y Facu. Raúl no va a poder, ¿no? Dijo que no. No. Y saludos a Mati, que está en Tigre descansando. Nos está escuchando desde acá, Búmera. Bueno, las últimas llamadas. Lili de Flores, River 3-1. Luis de Paternal, Boca 2-1. Silvina, Boca 2-0. Y Betina, nuestra locutora oficial, dice que River 1-0. Que no tiene ninguna duda, dijo. Bueno. Perdón, dijo que está mal que diga Boca River. Perdón, sí, ya sé, se juega en el Monumental, River Boca. Igual, es parecido porque todos dicen, están diciendo todos Boca River, River Boca. Por ahí verás de algunos periodistas que están diciendo Boca River en este momento, aunque se juega en el Monumental. Bueno, ¿cuáles son las vías de comunicación, Lucas? 156813-3732. Es el celular de la radio para contactarse y mandar sus resultados. ¿Quién gana? ¿Gana River? ¿Gana Boca? ¿Empata? Lo que sea. Una cena para dos personas en Restobar Don Ricardo, que estamos comiendo unas pizzas espectaculares. Los que nos están viendo en vivo ahora en el Facebook se dan cuenta. Y se están muriendo de la envidia, me parece. Bueno, vamos a las efemérides. 3 de noviembre. Un día como hoy, 3 de noviembre de 1977, Elton John anuncia que se retira de los escenarios. La promesa le duró 15 meses, tras los cuales volvió a tocar su piano en un escenario para goce y disfrute de sus seguidores. Un día como hoy, en 1992, se publica esto que estamos escuchando. Bon Jovi publica Kid the Fight. En este nuevo disco se apreciaba claramente un cambio de estilo de Bon Jovi. Esa banda que siempre fue rockera se dedicó más a la parte de los boleros con el tema Lecho de Rosas, que fue top 10 en Billboard. Un día como hoy, en 1988, se estrena la película de U2, Rattle and Hum. En realidad, y a pesar de su nombre, la película era reconocida por un tour que hizo la banda irlandesa con un disco Joshua Tree. Para mí, uno de los mejores discos de los 80. un día como hoy, en 1982, se casan James Taylor y Carly Simon, dos cantantes increíbles de los 80. Como hoy, en 1921, nace el actor estadounidense Charles Bronson, quien interviene en más de 60 películas de acción, como 10 a la medianoche, El Vengador Anónimo, El Asesino a Sueldo, Los Siete Magníficos, El Gran Escape y 12 al Patíbulo. En televisión trabaja en Bonanza también y muere el 30 de agosto del 2002. Un día como hoy, en 1931, nace la actriz italiana Monica Vitti, considerada una de las más importantes del género cómico de los 70. Y la última mía, un día como hoy, 3 de noviembre de 1903, se estrena en Argentina el tango El Choclo, uno de los mejores tangos argentinos, con música de Villoldo, y así como la letra de Enrique Santos Discépolo. ¿Discépolo no era el creador, el que hizo Cambalache? Así es, sí. Cambalache, un genio total de la música. Sí. La pieza musical es incluida en la música Gran Casino, dirigida por Luis Buñuel en 1945. Por ahí tenemos el choclo, ¿no? Un poquito del choclo para continuar con las efemérides de Lucas, ¿no? Podría ser cambiar Bon Jovi y ahora poner el choclo. Sí. Bueno, si querés lo espero, como quieras. De noviembre, pero de 1915, nace el actor argentino Osvaldo Miranda. Durante 4 años desempeña el cargo de presidente de la Asociación Argentina de Actores. En 2007 recibe el premio Clarín a la trayectoria. Murió el 20 de abril del 2011 en Buenos Aires a causa de un paro cardiorrespiratorio. También 3 de noviembre de 1903, gracias al señor Isaac Newell, nació el club que es la cuna de los cracks. La cuna de Maradona, la cuna de Messi, la cuna de Bielsa, entre otros. Muy bien, de Maradona y de Leo, de los dos cracks que tenemos en Argentina. Hablo de Newell's Old Boys. Hoy cumpleaños Newell's Old Boys. Felicitaciones a todos los hinchas rosarinos. Aún sin estatutos ni reglamentos, la entidad creció rápidamente, por lo que se llegó a la necesidad de llamar a una asamblea general para llenar el vacío legal. Cumplido el 4 de septiembre de 1905. A partir de ahí, Newell's quedó constituido. La lepra, le dicen también, es el apodo de Newell's. Es uno de los grandes del interior y de Rosario. En 1934 se constituyó... Bueno, ahí está el choclo. Se constituyó la Asociación de Fútbol Argentino, hoy conocida como la AFA, merced a la función de la Liga Argentina de Fútbol y la Asociación Argentina de Fútbol Amateurs y Profesionales. Así que un día como hoy se constituyó la pobre, diría yo, AFA. Asume como presidente de Chile Salvador Allende. En 1979, en Río Cuarto, otra efeméride dedicada a Messi porque es su ídolo. En Río Cuarto, provincia de Córdoba, nace el payaso Aymar, gran futbolista de River, que también jugó en el Valencia y en el Zaragoza de España, en el Benfica y, obviamente, en la selección argentina. En 1985, para muchos, el mejor tiro libre indirecto de la historia. El tiro libre de Maradona para el 1-0 final de Napoli ante la Vicha Signora, Juventus. La Juventus de, en ese momento, Michel Platini. En 1992, el candidato demócrata Bill Clinton fue electo presidente de los Estados Unidos. Su gobierno se extendió entre el 20 de enero de 1993 y el 20 de enero del 2001. También tenemos un par de cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de uno de los mejores jugadores del mundo y del país, que hablo de Alemania, Gerd Müller. ¿Vos lo viste jugar a Gerd Müller? ¿Sí o no? Sí, lo viste jugar. Sí. Y otro cumpleaños más, en Estocolmo, Suecia, nacía un hombre que se destaca tanto en el cine, en las artes marciales y en la ciencia. Estoy hablando de Dolph Lundgren. ¿Saben quién es? Iván Drago, el que hacía de... Iván Drago de Rocky, en la cuarta película. Bueno, ¿estamos en el aire? Me dejaron este espacio acá. Estaba comiendo pizza, pero voy a... Hoy es el cumpleaños del choclo. Así que el choclo dice más o menos así. Con este tango que es burlón y compadrito, abrió sus alas la ilusión de mi suburbio. Con ese tango nació el tango y como un grito salió de un sórdido barrial buscando el cielo. Bueno, basta, ya está. Yo no, bueno, hoy no hay música en vivo, hoy hay tango y bueno. ¿Tenemos a vos como música en vivo? Con ansia fiera en la manera de querer. Hoy que no tengo más a mi madre, oigo que llega en puntapié para besarme cuando su canto nace al son de un bandoneón. Chun, chun. Contando historias íntimas. noche sin final. Ella quiso ser rebelde y bella y en la tina descansar. Casi 10. Ya estamos terminando el programa. Gracias a todos los que nos mandaron mensajes por su prode. Y a todos los oyentes que nos han escuchado desde el comienzo hasta el final. Recuerden que nuestras vías de comunicación son 15-6813-3732. Nuestro Facebook es La Vecindad Radio. Nuestro Facebook es Boomerang La Vecindad Radio. Nuestro Twitter es @BoomerangLBR. Y el Instagram es el Instagram de la radio directamente, que es La Vecindad Radio. Voy a terminar con mis temas. Con un tema que debería hablarlo con Barbie hoy, pero no ha asistido. La semana que viene va a estar y lo vamos a detallar un poquito más. Es el tema de las boquitas frustradas. Las boquitas muy frustradas por la decisión de la dirigencia de Boca en sacarlas de las previas, que no alientes más en las previas, eso que ser el último equipo en el único equipo de Argentina en tener porristas. Bueno, ya no van a ser más los únicos que tienen porristas. Textualmente vía Infobae dicen: no vamos a estar en ningún deporte, así con así en negrita, como con un tono bien de frustración. Eso confirmó Rocío Martín, que es una de las directoras y coreógrafas de las porristas. Dijo que no va a estar ni en básquet, ni en vóley, ni en el fútbol infantil, ni en ningún lado alentando las boquitas. ¿Saben por qué fue? La dirigencia tomó la determinación de como mensaje de apoyo de la campaña Ni Una Menos. No entiendo qué tiene que ver con lo de Ni Una Menos, pero bueno, decisión de la dirigencia. Pero las boquitas siempre fueron las... Opinión personal mía, ¿no? Fueron siempre el alma de las previas. Siempre alentaron a Boca y le ponían siempre color, más color todavía a la bombonera. Bueno, decisión de la dirigencia, que esto lo vamos a detallar la semana que viene cuando se presente Bárbara Rico, que es una de las boquitas. ¿Y quién más va a venir la semana que viene? ¿O vamos a tener una llamada en viva? En viva, es volver medio close. En viva. Tendremos a la psicóloga de vuelta, a Lindsay, Mercedes Lires. Sí, pero ¿quién va a hablar? ¿Quién tenemos una llamada también para el árbitro? ¿No va a hablar el árbitro de fútbol? Sí, se la truco. Pasa que es un poco difícil contactarse con ella porque se la pasa viajando de acá para allá. Le mandamos un saludo a Gisela y bueno, no se pudo hacer. Pero vos lo vas a lograr, Lucas, va a hablar. Vamos a ver qué vamos a hacer. Confirmado seguro la psicóloga y y a Barbie Rico, que vamos a seguir detallando sobre este tema de las boquitas. Vamos a hablar sobre abuso sexual y violencia de género. Entonces tenemos a la psicóloga y probablemente también a un abogado para hablar sobre el tema tan en boga en estos últimos tiempos. Y bueno, y el último tema, también bailamos, también podemos bailar con este tema, ¿sí? Ponemos este último y ya nos despedimos. Sí, sí, vamos despidiéndonos ya. Gracias a todos los oyentes que nos han, como dije en el comienzo, que nos han escuchado siempre. Y vamos a cerrar con un tema de Martin Jensen, que es un DJ que ahora está teniendo mucha revelación por sí, la música. Pero primero vamos a cerrar con Los Redondos y después ponemos a Jensen, ¿puede ser? Cierto. Dale, Los Redondos. Y listo. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Y se nos fue otro programa de Boomerang, que la verdad, haciendo esto, el tiempo pasa como un chita. Ahí no me salía el animal. No. Pasa como Usain Bolt en un Ferrari. Bueno, la verdad que una experiencia también nueva de estar nosotros solos, sin invitados, sin nada. Como el primer programa que empezamos solos. Así es, muy bueno, me pareció que salió muy bueno. Espero que los oyentes digan lo mismo. Gracias por otro viernes. Gracias, Emma, por la operación. Y bueno, esto es una familia. Como siempre. Sí. Como siempre. Como siempre, así es. Y ya agradecí 20.000 veces a los oyentes y lo vuelvo a hacer. Prepárense porque ya faltan muy pocos programas para que terminemos con esto hasta el año que viene. Y ya no tengo palabras. Y bueno, y gracias a don Ricardo por la pizza, a Ambrosetti 704. Y aparte, el ganador va a salir recién el lunes, ¿sí? Después del partido. Sí, señor, sí, señor. Que gane el mejor. Que gane el mejor. La verdad, me siento lástima por River por el golpe anímico que han tenido. La verdad que por experiencia digo esto, porque hemos tenido tantos golpes así nosotros. Pero la verdad, si River llega a ganar el Superclásico, digo, bueno, está bien. Por lo menos jugó mejor, eso. Bueno, que gane el mejor. Que gane el mejor, lo pueden ver por el pack de fútbol Fox y TNT Sport. Yo te echo de mi casa si gana River. Bueno. ¿Por qué que tiene que decirme de casa? O sea, hay que admitir que... Además, aprovechemos este River de Gallardo, que para mí va a ser único. Hasta diciembre ya confirmaron que no van a estar más, ni siquiera Donofrio y compañía. Bueno. Chau, hijo. Chau, pa. I can feel your hands on my skin. Think you got me right where you want me, but you're just in my way. I came to party on my own. Don't need nobody in my soul. I get down to the beat, I lose control. Ayo, I go so, so low. Boy, you can cool it down. I hear the fool around. Just wanna dance, dance, dance. Dance, dance, dance. I know you want me, but I don't care, baby. Just wanna dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Cross the line. Think you got me right.